Claro, justamente la Asociación Internacional de Alzheimer el año pasado hizo una encuesta internacional a más de 70.000 personas y uno de los hallazgos que motivaron esta campaña para nosotros y a nivel mundial es poder hablar de demencia, justamente empezar a hablar de este tema porque se lo atribuye normalmente a la edad y no es así, es una enfermedad del cerebro. Y podemos envejecer sin demencia. El envejecimiento normal no tiene por qué llevar a un deterioro de las funciones cognitivas y al requerimiento de asistencia para la vida, o sea, se puede envejecer sin demencia y eso es el concepto que queremos transmitir y que es importante que la sociedad entera conozca cuáles son los síntomas de ese inicio del deterioro para poder consultar a tiempo y ofrecerles el tratamiento y el diagnóstico adecuado. A ver, entonces, para el que está escuchando del otro lado, ¿cuáles serían esos síntomas o primeros indicios para saber si su familiar, si su amigo, si su pareja está presentando algún tipo de indicio de Alzheimer? Bien. En general se diagnostica a partir de los 60, 65 años, donde comienza a ser más prevalente y obviamente a medida que vamos cumpliendo años se hace más prevalente o más frecuente su aparición. Por ejemplo, a los 60 años un 10% de las personas a nivel mundial tiene ya un diagnóstico de demencia, pero a los 80 años un 25% de las personas vive con demencia. Sí, entonces los primeros síntomas que podemos empezar a ver o que hay que prestar atención generalmente se lo asocia al olvido, a la pérdida de memoria. Pero hay olvidos que pueden ser benignos o que no conllevan una enfermedad. Por ejemplo, cuando uno tiene una conversación con alguien, se acuerda de que estuvo hablando con esa persona, a lo mejor se le olvida algún detalle de la conversación, pero sería patológico pensar en no recordar que estuvo hablando con esa persona. O como decimos en la campaña, no es lo mismo que vos te olvides el nombre de un actor o el nombre de la película que viste a que te hayas olvidado que fuiste al cine, ¿sí? El olvido patológico es cuando la persona no tiene conciencia del hecho que vivió y es una pérdida de la memoria de los hechos vividos, de los hechos que va viviendo en el momento. Por ejemplo, sí es normal recordar toda la historia pasada, la historia de cuando éramos chicos, pero se olvida, por ejemplo, qué desayunó esta mañana o si tiene que hacer, por ejemplo, una compra, se va a comprar varias veces lo mismo porque se olvida que ya lo compró, ¿sí? O en el manejo del dinero podemos ver que guarda dinero y después no recuerda dónde lo guardó, o quizás encuentra objetos en su vida cotidiana y no sabe por qué llegó a ese lugar. Es muy frecuente también de ver que, por ejemplo, empiezan a buscar, digamos, constantemente en cajones o ordenar y volver a ordenar siempre los mismos objetos, porque hay una desorganización en las actividades de la vida diaria. Eso en cuanto a la memoria. Después, por ejemplo, podemos ver que haya trastornos de lenguaje, donde la persona va perdiendo la capacidad de nombrar los objetos cotidianos. Por ahí te puede decir, pasame el coso ese que sirve para tomar agua, y no te puede decir la palabra vaso, ¿sí? O la palabra botella. Y, sí, y significa, por ejemplo, reemplazando las palabras por una explicación o por una definición. Otro de los síntomas cognitivos, llamamos, de las funciones cerebrales superiores es que tenga episodios de desorientación en el espacio. Son las personas que habitualmente salen a hacer las compras y después no saben cómo volver a casa porque ven los objetos, por ejemplo, de su cuadra o los negocios, pero no le resultan conocidos. Sí, se desorienta en el espacio y no puede volver a casa. Y también es importante reconocer que a veces puede haber cambios de comportamiento. Por ejemplo, la persona que se vuelve más irritable o más agresiva o apática, que va perdiendo la iniciativa para hacer cosas que antes le gustaba hacer. Más también la depresión puede ser un síntoma inicial. O sea, cambios de conducta que aparecen después de los 65 años. Bien, clarísimo. Y se me vienen un montón de ejemplos de personas mayores de 60 años que las he visto por ahí olvidarse una palabra, que creo que es lo principal que puedo yo decir que ejemplifico con alguien de mi familia o mi sector cercano. En ese sentido, cuando vos ves a alguien que ya tiene alguno de estos síntomas o indicios, ¿qué hay que hacer? Bueno, como recomendamos nosotros, es importante consultar primero con el médico de cabecera o el médico clínico que realmente conoce toda la historia o que puede buscar causas que a veces pueden afectar las funciones cognitivas y no necesariamente es una demencia. Descartar si tiene diabetes, que esté bien controlada, que si tiene presión alta que esté bien controlada, que no haya hipotiroidismo, por ejemplo, que puede causar estos síntomas cognitivos, o que no haya un cuadro de depresión, que también pueden mascarar los síntomas de una demencia. Una vez que ya descartamos todas esas alteraciones metabólicas o más generales o sistémicas, sí hacer la consulta al neurólogo para que se haga una evaluación neurocognitiva, donde en esa evaluación se mide cuál es el rendimiento cognitivo general y si está adecuado a la edad o ya hay un deterioro de los valores esperables para la edad, y hacer como mínimo una tomografía o una resonancia de cráneo para descartar que no haya un tumor o una lesión vascular importante que sea la causa de este deterioro. Uh-huh. Una vez que se hace todo ese proceso de estudios, uno puede hacer un diagnóstico del inicio de una demencia, empezar un tratamiento. La demencia es justamente esta afectación cognitiva que lleva a que la persona ya no se puede desenvolver sola en su vida diaria. Por eso muchas veces los que consultan o llevan al paciente a consultar es la familia o el allegado, el amigo, donde se preocupa por estos olvidos, donde ve que diariamente va teniendo fallas en sus actividades diarias, ¿sí? Entonces, uh-huh, la demencia se diagnostica cuando ya hay un compromiso de la independencia en la vida diaria. Bien. ¿Y hay alguna forma de prevenirla? Claro, justamente las últimas investigaciones, como es una enfermedad que no tiene desarrollado una cura, un tratamiento curativo, sí tiene tratamiento farmacológico para los síntomas y para poder enlentecer la evolución, ajá, de la enfermedad. Las últimas investigaciones que se vienen desarrollando son haber comprobado que se puede prevenir. ¿Y cómo? Simplemente modificaciones del estilo de vida y tratamientos de enfermedades como la presión alta, la diabetes, desde la edad media, desde los 30 a 40 años, si uno lo trata adecuadamente, puede prevenir el desarrollo de la demencia en la vejez y justamente tratar la depresión en la edad media, evitar el sedentarismo, la obesidad, el tabaquismo, el alcoholismo. Sí, todos los factores que uno sabe cómo es el estilo de vida saludable, pero cuesta ponerlo en práctica. Si nosotros sabemos que haciendo todas esas medidas podemos evitar la evolución a una demencia, creo que estaríamos más conscientes de justamente ponernos a realizar esas actividades desde la vida, o sea, desde, uh-huh, la juventud ya se pueden tomar medidas. Tal cual. Y, por ejemplo, mantenernos activos a nivel mental no es solamente hacer crucigramas o sopas de letras, sino tratar de aprender cosas nuevas. Muchas veces uno está durante la vida joven trabajando en muchas actividades y llega a la jubilación y parece que se nos termina la vida. En general, tratamos de fomentar que la persona pueda estar activo socialmente en todas las etapas de la vida, que pueda estar activo físicamente, hacer actividad física en todas las actividades, en todas las etapas de la vida. Y también aprender cosas nuevas. Puede ser aprender un idioma, aprender un instrumento, aprender alguna actividad nueva, un baile, lo que sea que podamos incorporar de conocimiento, va modelando nuestro cerebro y nos protege ante ese deterioro. Perfecto, perfecto, clarísimo, Cecilia. Bueno, invítanos a las charlas del día de hoy y las que seguirán hasta el sábado. Eso, desde ALMA, que es una asociación, una ONG que hace 25 años que está trabajando en Rosario a través del servicio de voluntarios, todos los años venimos realizando actividades a la comunidad. Este año con la pandemia nos tuvimos que adaptar al formato virtual y por eso desde Facebook, si ingresan a la página de ALMA, que es ALMA Rosario Alzheimer, o en las redes, tanto Instagram, Facebook y Twitter, como @ASOCALMARosario, pueden encontrar el cronograma de las actividades. Hoy, martes 22, vamos a estar hablando con la psicóloga María Soldimas Ruiz, que es la presidenta de ALMA, y yo, sobre una mirada integral sobre estos temas en general. A partir de mañana, miércoles 23, claves para cuidar a un paciente con demencia. Dos psicólogas, Natalia Blanco y Macarena Blanchard, que coordinan los grupos de apoyo a familiares que se desarrollan en ALMA, cómo justamente esta enfermedad impacta en la familia y, uh-huh, cuáles son esas indicaciones para brindarles mejor cuidado posible. El jueves 24 va a estar hablando el psiquiatra Horacio Gastaldi sobre los trastornos de conducta y los cambios en la personalidad, que lo va a entrevistar la periodista Flavia Padín. El viernes 25 tenemos a la fonoaudióloga Clara Sorís, que nos va a hablar de cómo mejorar la comunicación con la persona que tiene demencia, y la va a entrevistar Carolina Coscarelli. y el sábado 26, siempre a las 18 horas por Facebook Live, o sea, ingresan a la página de Alma, se hacen amigos y ya le avisa que está en vivo. Vamos a tener a José María Muscari, que es productor de distintas obras de teatro, que va a desarrollar una obra sobre el Alzheimer, y lo va a entrevistar Juan Junco hablando de cómo es el tratamiento de esta enfermedad en la ficción. Sí, muchas veces recordamos la película El hijo de la novia, sí. Y hay diversas películas más recientes también de cómo se ve la enfermedad, y por ahí hay que tratar de no normalizarlo como parte del envejecimiento. Ese es nuestro principal concepto que queremos derribar, porque es un gran mito. 2 de cada 3 personas piensan que es normal de la edad y que no hay nada para prevenirlo. O sea, justamente es tratar de corrernos de esa idea y pensar que sí podemos envejecer sin enfermedad. Muy bien, me encantó hablar con vos, Cecilia, y bueno, estaremos ahí hoy distribuyendo y difundiendo esta información y también invitando a todos los que estén del otro lado a estas charlas del día de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a vos y a toda la organización. Bueno, muchas gracias por el espacio y los invitamos a todos a seguirnos.